¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Tremenda nota con la complicada. Tremendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Estamos bien. Tengo mucho frío. Sí, iba a decir que eran las 8:30, pero no son las 8:30. 21 a 15. Basta decir la hora exacta, me tenés podrido. Sí, 21 a 15. No, 21 a 15. Para tener un orden. Para tener un orden. 21 a 14. Bueno, escuchame una cosa. Esto que estamos escuchando es Penal 5. Y todo tiene un porqué. Los amigos de Penal 5. Todo tiene una explicación en este programa. Ahí está, a ver. Se me antojó. Esa es la explicación más clara que yo tengo para todo. Diga. Penal 5, este viernes, teloneando al amigo Gabriel Carámbula en Anestesia. Anestesia, los amigos de Anestesia. Sí. Qué lindo lugar, viste, que de a poco se va poniendo. Van llegando las bandas de la costa. El viernes estuve ahí. Ajá. Echando un par de bandas y muy bien, muy lindo. Fuiste con el amigo Raúl Rodríguez, nuestro productor ya. Productor, tiene ya. Productor, claro que sí. Así que, gente, entonces, ¿cómo va a ser eso? Lo confirmo, el viernes Penal 5 y después el Bambino Carámbula en Anestesia, Camino de Cintura 1260, o más conocido como Monseñor Bufano 1260. Desde las 23, digamos, ¿sí? 10 de la noche, vayan temprano. Sí, vayan a tomar algo, que está lindo el parquecito. Sí, está muy lindo. Está muy lindo. Está muy lindo. El viernes está muy linda la noche. Esto es ex Cueva del Oso. Ex Cueva del Oso. Pero ya de la Cueva del Oso no queda nada. Ya no queda ni la pintura. No. Fue todo nuevo, esto nuevo. ¿Ibas a decir algo más? No, que estuviste el viernes ahí. Y la pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Estuve con nuestro productor. Tomando unos fernetes. Me imaginé. Es tu bebida. Es la de él. Me tomé el vaso de él. Ah, también. Sí. Era la de él. Era la de él y bueno, la hice mía. Y después tomé agua, así que no lo cuenten mucho, por favor. No lo cuenten mucho. Ahí Raúl me da fe. Y vivís, viste que es bueno tomar agua. Me pasó. No, espero que no me pase nunca más. Tengo una fama que mantener. Ajá. Y come también, dice. ¿Cómo? Sí, y come. Está diciendo que me la como. ¿Cómo? Es lo que hace. ¿Cómo come? Yo estuve por Ramos Mejía. El viernes. Sí, sí. Y lo vi al amigo Memo. Estaba muy serio. Qué suerte que tenemos nosotros, ¿no? Está porque bueno. Yo salgo y me encuentro con Raúl, ¿sabes? Te encuentras con Memo. Y me encuentro con Memo. Qué bueno. Si no me lo encuentro a Tute, este señor que está tocando la guitarra en esta banda, en Penal 5. Dame un poquito más, dale. ¡Wow! Penal. ¡Penal! ¡Rosario! Pero hay una fecha más en Anestesia para en anunciar, Anestesia. Porque tenemos 5 entradas para regalar. Tomá, jugá con eso. 5 entradas para regalar. 5 entradas. Igual a mí los números impares no me gustan. No, pero, sí, se puede hacer una linda fiesta con números impares. Ok. Tenemos 5 entradas para regalar para el día 6 de febrero para ir a ver a Guasones en Anestesia. En Anestesia. Guasones, ¿qué es lo que estamos escuchando? Mira, escucha qué lindo tema. Paranoia 26. Justo ibas a decir el. Iba a decir justo el nombre. Decilo así con rock, a ver. Paranoia 26. Ahí está, viste, lo vamos educando al tipo. Paranoia 26. De Guasones, que va a estar tocando el 6 de febrero en Anestesia, ahí en Camino de Cintura 1260 o Monseñor Bufano 1260, ahora conocido como Monseñor Bufano. Monse. Bufano me suena a otra palabra, pero no te la puedo decir. Después decime porque no tengo ni idea. Bueno, no importa. Es una palabra, una designación que se usaba antes para la gente que le gusta a la gente de su mismo sexo. No importa, después te lo digo. Bueno, momento, porque si querés conocer, viste que siempre te hablamos de Anestesia y bueno, y te lo presentamos a Juanma, que vino a hablar del lugar. Ya lo podés conocer, es en www.almasenjeans.com.ar y hay un par de fotitos y bueno, y te cuentan toda la movida. Recordamos, esto es un multiespacio, es una especie de centro cultural y está bastante copado. Y está bueno. Y tenemos 5 entradas para regalar. A ver quién llama, 44-43-6858. Y si no, un mail. Un mail a claro que sí. 90.7@gmail.com. Gmail. Te sale lindo. Bueno, escúchame, tenemos actividad en la Plaza de San Justo. Va a haber una movida. Antes de eso, te puedo pasar una fecha más porque quiero que eso la gente lo escuche. Ok, sepa. Ok, dale, sí, sí. Entonces, las fiestas clandestinas este fin de semana. Que estuviste en una. Estuve el sábado en las fiestas clandestinas. Laburando. Laburando. No vamos a decir de qué, haciendo qué. Pero estuve ahí disfrutando de Tumba Latá y a full percusión. La verdad que muy buenos shows. Una versión de. De ese tema de Carlos Santana, Oye Cómo Va. Oye, cómo. Tremenda, con 14 tambores, 3 serio? Vientos. Era la bomba de tiempo. No, era una bomba, ¿verdad? Tiempo. ¿En serio? ¿Linda versión? Tremendo, ¿te gustó? Tremendo, me partió la cabeza. Mirá qué bien. Hacía mucho que no escuchaba una percusión tan linda como la de Tumba. Quiero ir a ver una banda, a ver, Memo, si coincidís conmigo. Quiero ir a ver una banda que me haga el tema de Carlos Santana, Black Magic Woman. Es un temazo. Es un tema. La banda que me puede hacer ese tema acá en vivo. Mira, creo que a full percusión lo hizo en la prueba de sonido. Pero no me acuerdo si ¿quién? ¿Quién? A full percusión, la banda que tocó primero en la ¿en fiesta. ¿En serio? Creo que le hizo en la prueba de sonido, pero después no la tocaron. ¿Vos sabés cuál es Black Magic? Sí, sí. Sí, conocidísimo. Mágica Mujer Negra. Sí. El primer, ese del primer Woman. Disco de Carlos Santana. Sí, no sé, no sé si es del primer disco. De Abraxas, está en Abraxas, sí. Mira vos. Sí, qué sí, tipo sí. Informado, loco. Tiene un amigo que le gustaba mucho ese disco. Y se te pegó. Creo que me lo hizo comer. Y se te pegó. Bueno, ¿algo más? Algo más. Bueno, no, las manos de Filippi en la fiesta clandestina este fin de semana, el sábado, ahí en Sarmiento 777. Uh-huh. La casa clandestina que ya se está. Están retirándose los amigos de la fiesta de ahí. Es el último mes que están ahí. Tremendo. Así que hay que ir a hacer la despedida. Seguro que sí. Seguro lugar, que sí. Ese bueno, lugar de tanto rock, ese sótano. Ahí fui a ver mi primer show grande, fui a ver los Kyla y quedé, me escucha las manos. Capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Wow, las manos de Filippi, amiguito. Bueno, y tenemos una última fecha. Le quiero mandar saludos a Lorena, que estuve hablando hace un tiempito ya que hablo con ella. Bueno, ella está es una de las tantas personas que está trabajando bueno, con esta historia, ¿no? que nos ha tocado vivir en tiempos de democracia, lo de Luciano Arruga. La desaparición de Luciano Arruga, la verdad, un hecho totalmente lamentable y que nosotros repudiamos, ¿sí? Totalmente. Estamos con toda la gente, con toda la organización por el pedido, pero completo, ¿sí? La aparición de Luciano, ¿no? Totalmente. Bueno, se va a armar una movida, ¿sí? Algo un poquito social, o sea, todo social, en la Plaza de San Justo, ¿sí? Esto va a ser el viernes 29, este, ¿sí? Viernes. Este viernes, a partir de las 16 horas. ¿Sí? Va a haber murga, va a haber serigrafía. Vos viste que ando con esto de la serigrafía. Y va a estar tocando esta banda, ¿sí? Que estamos escuchando. Sí, escuchás a La Sota y su fiesta pagana. Van a estar tocando, entonces, te decía, este viernes, a partir de las 4 de la tarde, junto con Mantra Pumba, Escuela de la Calle. Va a haber otras bandas más, ¿sí? Que no me contó Lore qué bandas fueron. Pero bueno, esto es a un año de la desaparición de Luciano Arruga, Festival de Bandas y otras actividades, ¿sí? En la Plaza de San Justo. Y bueno, y ahí hemos concluido, amigo. Hemos concluido, pero nos iremos escuchando La Sota. Ah, bueno, está bien. Porque si hay algo que tenemos que hacer es ir a la tanda rápidamente, escuchando para... Caldo de Información. Oh, ahí vamos, dale. Vendrás a rescatarme, yo sigo en el mismo lugar que ayer, donde me paré a ver cómo prendieron fuego todo. Se creen que soplan más fuerte. El viento escriben noticias y educan por televisión. Por televisión. me. Te veo correr y desaparecer entre el humo, los tiros, la cobardía de tu raza. Y me lastimo las encías mordiendo las cenizas de tu amor. Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Ahí vamos, ahí vamos. La Sota. Hemos vuelto, La Sota y su fiesta pagana. Escúchame, sí, vos qué tenés. Tengo una nota, algo que tenés que leer. No, vos no tenés que leer porque vos ya lo leíste. No, vos no. Vos, yo respondí. Qué confusión. Yo respondí partes de esas preguntas. Qué confusión. www.elotroacorde.blogspot.com. .com. Épico. Épico. La banda del amigo Alejandro Cado, así entrevistada es. Por la amiga Vicky Beetle. Vicky Beetle. Así que tienen que leerlo. Que es la que administra el blog, que está muy lindo. Ya tiene. Épico fue la tercera banda. Estuvo muy copada la entrevista, lindas preguntas. Bastante, bastante copado. Bueno, repetilo. El otro acorde. Elotroacorde.blogspot.com. .com. Y tengo que cumplir con saludos. Para el señor José, ajá, de parte de nuestro semidios Raúl, ajá, dijo: hey, Botón, estás escuchando, te voy a matar. Dijo maricón. Bueno, ok. Ok, otra vez. Le mandamos un fuerte abrazo, un gran José. Saludo al hombre. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Sí. ¿Tenés saludos? ¿Tenés algo? No, no quiero saludar a nadie porque no me gusta. ¿No te gusta? Yo tengo saludos. Tengo saludos para Lau de Morón, para Lauchita y Malen, y te dejo ahí los saludos porque ya estamos casi. No, tengo la obligación de mandarle saludos a Florencia, que me dijo que iba a escuchar el programa hoy, a Debbie, que me dijo que iba a venir, al final no vino, pero bueno, no importa. No vino, y lo tenemos en línea al hombre. A Tony. De Asunto Ilegal, que es lo que estamos escuchando. Tony, ¿cómo te va, amigo? ¿Cómo va, amigo? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. ¿En qué anda? ¿Qué lo agarramos haciendo ahí? Y haciendo un poco, estamos reunidos con la gente de promoción acá de la banda, en la zona céntrica, así empezando a generar lo que es el año 2010 de la banda. Bien, ya laburando. Está presentando el disco, así que eso. Ahora estamos por acá, arreglando el año. Presentando otra salida. Presentando otra salida, sí. Ahí está, un laburito lindo, ¿no? Bastante rockero. Bastante rockero, sí. Se copó la gente en la costa. Bueno, da, viste lo que es el rock and roll, la arena, ya la noche, eso está bueno. Está bueno. ¿Dónde estuvieron tocando? Estuvimos tocando en Pinamar. En Pinamar, mira qué lindo sitio, ¿eh? Paqueta Playa. Sí, Paqueta muy bonito, Playa. ¿En qué playa? Pintoresco. ¿En qué playa? ¿Fue en playa? Estuvimos en Robinson Crusoe, lo que es el Q, el boliche Q. Ahí el Q. Laburando en lo que es el VIP, el living que tiene abajo de Q. Así que, copado. muy copado. Bien, bien, bien. ¿Cuántos se han quedado mucho tiempo o fue no, así? No, tuvimos solamente un fin de semana, estuvimos haciendo tres shows ahí y después nos volvimos. Tenemos un problema de embarazoso en el medio, porque hay un amigo de ustedes de ahí, de la zona de Castelar, que es el Negro Mario, el bajista de la banda, la esposa está ya a término para tener su primer bebé, entonces... Ah, le mandamos un fuerte abrazo. Esperando que nazca, ¿viste? Entonces no pudimos armar... tendríamos que haber estado este fin de semana en la costa nuevamente, pero decidimos bajar la fecha porque está ahí a término, entonces no queremos andar a las corridas ni que él esté nervioso, así que bueno... la familia es la familia. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pero momento, ¿ya nació el baby? No, esperando ahí, así que... Ah, ok. Pero no, en cualquier momento ya está en fecha, así que estamos esperando. ¿Qué era? Estamos esperando la dulce espera a toda la banda. La dulce espera a los seis. ¿Cuántos son seis, sí? En realidad somos 10. Sí, 10, pero seguro. Porque tenemos la agrupación, ¿cómo es? Primaria, que somos seis, y después tenemos el set de tres vientos y percusión, que, o sea, sumamos los 10 que andamos vagando por los escenarios. Está bien. Que después, todos cumplen todas las funciones, ¿no? Sí. Está bien. Esto es así. Está bien, escúchame, ¿cómo 2010 acá en Buenos Aires? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Y bueno, ya estamos viendo. Seguramente para seguir presentando el disco, vamos a hacer un relanzamiento del disco. Es una buena noticia esa. Ya nos quedamos sin disco en Musimundo, y entonces queremos darle un toque nuevo, así que vamos a relanzarlo. Y bueno, ahora estamos sentados con la gente de prensa y promoción para ver cuáles son los lugares más convenientes de laburar. Obviamente por el oeste vamos a andar. Ajá. Ahí tenemos muchísimos amigos, así que estamos programando todo el año, como hicimos el año pasado, fue programar de a 6 meses, bueno, y resultó muy bien, así que preferimos programar estos 6 meses de laburo con todos los lugares, así ya vamos directo al punto. ¿Cómo es el laburo en conjunto? Me decís que ahí estás con la gente, bueno, de prensa, ¿no? Sí. ¿Cómo es el laburo de asunto ilegal? Me decís, bueno, tirar los discos en diferentes lugares, diferentes puntos de venta. ¿Cómo se mueve asunto ilegal en cuanto a difusión? Sí, mira, en cuanto a difusión, tenemos, creo que, la mejor de la suerte de tener en prensa y difusión y todo lo que se maneja eso, a Mónica Delfino, que es una grande. Grosa en lo que hace, ¿no? Sí. En el mambo de la música, en el mambo más que nada del rock and roll. Mónica es nuestra prensa y bueno, y con ella nos sentamos y ella nos dice, ahora estamos programando toda la tirada de prensa hacia el interior del país, y es arduo el trabajo, es arduo, o sea, ella nos dice, o sea, nos va pautando cómo va a ser las entrevistas en los canales de televisión, cómo va a ser las radios, bueno. Es la que maneja eso. Escúchame, sí. Tony, yo te puedo, vos me vas a tener que disculpar, pero yo tengo que entregar para una tanda. ¿Yo te puedo comprometer a vos para que se peguen una vueltita por la radio, ya que estamos tan cerca? Sí, ¿cómo? ¿Sí? No. Se tienen pero que venir pues, acá y tocar algo y hacer una especie de acústico, che. Y dale, pero cuando guste, loco. Entonces, cuando guste, nosotros nos cargamos en el auto las cosas y vamos. Es rock, cuando claro. Nos pidan, estaremos ahí. Vamos a hacer eso. Gente, porque tenemos que entregar esta parte, nos vamos a ir escuchando Dólar Marcado, ¿sí? Del disco de esta gran banda. Le vamos a mandar un fuerte abrazo a Tony Arancibia, la voz de Asunto Ilegal. Tony, yo te agradezco esta comunicación y tenemos que juntarnos, te tenés que venir para acá. Pero por supuesto, vos tenés la página nuestra, si no te acordás, es www.asuntoilegal.com. Así es. Te metés, nos haces la invitación pertinente y vamos allá con la cerveza, con los amigos. El mismo camino, que hicimos para... Aprovecho para mandarte un gran abrazo a vos y a todos los radioescuchas. Amigo, un gran abrazo para vos. Bueno. Para vos y para toda la banda. Chao, amigo. Chao. Una lástima, tuvimos que entregar ya, porque tenemos otra cosita más. Te lo dejo a vos, amigo. Asunto ilegal, dólar marcado, tanda y volvemos. Ahí vamos. Claro que sí. Ellos son de Ciudad Evita, amigo. Estoy así como medio... Ellos son de Ciudad Evita. Y basta. Inspiración Roots, amigos. Un aplauso. Iba a ser como toda la introducción, pero no, ¿para qué? Si ya el hombre está armado. Está con guitarra. Buenísimo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Preséntense todos. Buenas noches a los que están escuchando el programa. Buenísimo. Bueno, nosotros somos Inspiración Roots. Ciudad Evita, y bueno, te copamos el estudio así como que te trajimos reggae. Y son como unos cuantos. Sí, pero está muy bien. ¿Nombre, amigo? Yo soy Beto. Beto. ¿Sí? Mi nombre es Alan. Está Mauro. Yo soy Mauro. Mauro. El Titi. ¿Quién más? Está Claudio. Son nuestros amigos que siempre. El señor que firma, ¿cómo se llama? Es Nicolás, Nico. Mi hermano. Damián. Y Damián. Y el señor Hernán. Conocido, viejo conocido. El brother. Bueno, Inspiración Roots. Inspiración Roots, bueno. ¿Cuánto tiene de vida Inspiración? Inspiración tiene 3 años. Uh-huh. Se formó el 20 de septiembre del 2007. Y bueno, de ahí arrancamos nosotros dos. Y después se sumaron los chicos y hoy ya tenemos 3 años. Y han tocado con un montón de gente. Hemos tocado. Cuente, amigo, cuente. Compartimos un par de noches con buenas bandas principales de acá de Argentina. Tocamos en el Oeste Reggae, que fue en el Estadio Morón. Uh-huh. Y bueno, recién nosotros estábamos como alcanzando el estilo que estábamos buscando. Entonces estuvo bárbaro, pero decíamos que nos que agarremos una fecha así ahora, porque ahora ya es como que nos estamos consolidando en lo que queremos hacer. Así que, o sea, en estos 3 años laburamos a full para llegar a nuestro propósito y a nuestro propio estilo. Se dice que, bueno, cuando hablamos de cultura dreadlocks y todo eso, y del reggae, que hay como una fuerza especial, ¿no? Esa fuerza del león, que es así como un emblema, ¿no? Puede ser, sí. ¿Yo les puedo pedir tocar un tema? A ver cómo suena Inspiración. Bárbaro. Bueno. Y a ver cómo canta, porque a usted me han dicho que canta muy bien, hombre. Bueno, muchas gracias. Viene de familia. ¿Viene de familia? No canto muy bien. ¿Estás aprendiendo? Estoy aprendiendo. A ver cómo es entonces. Bueno, vamos a hacer... El que quieran. Vamos a hacer Explícame. Bueno. Ahí vamos. Un segundo. Ah, porque está ahí, está por soplar el hombre. Dale. Sacó la melódica. Ahí está, vamos. Vamos. Bueno, va, explícame. Ahí va. 1, 2, 3, va. Explícame qué ha sucedido, mintiéndome y siendo así conmigo. Discúlpame, no me prendo en tus juegos, no, no soy así, a la verdad yo me aferro. Yo te diré, vas por mal camino, hiriendo a quien fue sincero contigo, hiriendo a quienes te brindaron su respeto. No, no es así, tu hipocresía no la acepto. Confusión hubo en tu ser. Reflexión podrá vencer. Ay, confusión hubo en tu ser. Oh yes, reflexión podrá vencer. Tal vez estás un poco confundido, tal vez estarán jugando contigo. Abre los ojos y toma un respiro, refúgiate en tus verdaderos amigos y no caigas en los malos pensamientos que ostentarán a un camino incorrecto. Te venderán un paisaje perfecto, no será así, desde ya debes saberlo. Despiértate, que todavía hay tiempo, te ayudaré si me permites hacerlo. No dejaré que tu alma se pierda, tú serás quien a la maldad podrás vencerla. Confusión hubo en tu ser. Reflexión podrá vencer. Ay, confusión hubo en tu ser. Reflexión podrá vencer. Qué bueno, ¿eh? Muchas gracias. Qué bueno, era verdad. El hombre cantaba bien, todos tocan muy bien. Muchas gracias. Señor. El señor, ¿cómo se llama ese instrumento? Discúlpeme la. Una melódica. Es una melódica. Teclados, en realidad. Ajá, y trajo bueno, la melódica. Claro, traje la melódica, sí. Che, está muy bueno, Inspiración, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué movida tienen, amigos? ¿En qué están? Bueno, están con la preproducción del disco. Sí, estamos tratando de acomodarnos en este tiempo para hacer una preproducción de unos temas que vamos a grabar. Si Dios quiere, en febrero o marzo ya vamos a grabar un demo. Sí, así que estamos tratando de prolijar cada vez más y trabajar un poco mejor. Y tocando a full, que sirve un montón. Está el bien. Sábado vamos a tocar en Museo Rock de La Ferrere. Ajá. A las 10 de la noche van a empezar, vamos a tocar con unas bandas amigas, que ya se sumó Zapada Roots, y bueno, falta una banda más que para confirmar, y bueno, vamos a compartir la noche con los chicos. ¿Sábado? ¿22 sábado, horas? Este 22 sábado. Horas, sí, este sábado que viene. ¿En Museo Rock? Museo Rock, no me Avenida Piedrabuena 6163. Ah, el señor se sabe todo, ¿viste? Sí, sí. Muy bien. Ahí cerca del... Vino estudiado el hombre. Del centro ahí de La Ferran. Hay dos entradas. Vamos a regalar dos entradas. El tipo está atento, ¿viste? Sí, sí. El tipo sabe. Tenemos unas entradas para regalar, así que... ¿La banda son ustedes o falta alguien más? Y el batero. Y el batero, claro. ¿Cómo se llama? Y bueno... Estamos trabajando más que nada, ¿viste? Con algún batero sesionista, ¿viste? Está bien. O sea que, bueno, viene alguien, les hace la onda el día de la fecha. Claro, contratamos a un batero y bueno, y viene a tocar con nosotros. Bueno, bien. Ya tienen el batero igual del sábado, me imagino. Sí, sí, obviamente. Sí, perfecto, está todo arreglado. Va a estar bueno el sábado. Está bien. Memito, ¿cómo venimos con el tiempo? ¿Estamos joya? ¿Vamos? Vamos a una tanda, ya volvemos con Inspiración Roots. Quédate en la freeway. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Rápidamente, ¿cómo se llama este tema? Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Sí. Dile adiós. Habla de decir adiós a todo aquello que lastimó alguna vez, o que lastima, o que no se puede arrancar de adentro. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Chao. Sí, chao. Siento así como fuerza. Sí, en inspiración. Vamos a hacer un temita más después. Bárbaro. ¿Charlando? Dale. Sí, sí, como no. Vamos con Girl. Vamos a hacer un lover que se llama Girl. A ver. Vamos a preparar las cosas. Claro, el señor tiene que prepararla. Ahí va. ¿Estamos en orden? Ahí vamos. Sentir tu calma aquí, es que aún extraño tus ojos, oh, oh girl, es el pasado. Qué fuerte fue el amor en el pasado, tan fuerte que salió en los diarios. Cuando tú y yo el amor nos juramos, óyeme, óyeme, estoy gritando al cielo tu nombre. Desahogarme o para olvidarme de ti. Oh, oh. es que yo no aguanto más. No estar así por las noches, no logro dormir. Es que solo escribo esta carta para ti, Mayer. Si el cielo te diría, my girl. Si el cielo te diría, my girl. Si el cielo. Wow. Muchas gracias. Eso. Qué bueno. Ahí va. ¿Cómo es que se llama el tema? Se llama Girl. Se llama Girl. Sí, se llama Girl. ¿Qué le... ¿Cómo? Para todas las chicas. Para todas las chicas. El hombre, viste, tirotea. Tirotea al aire. Está muy bien. Sí. No se pierde ni una oportunidad. No. Es un bello. Ataca a todas. Muy ordenados, muy así los veo. Sí. Todos unidos. Muy sentido. Sí, muy lindo tema, ¿eh? Bueno, sí. Es así. Bueno, nosotros. Lo que hacemos son roots, un poco de new roots, y hacemos lovers que son temas como estos que nos gustan mucho. Y bueno. Roots. Como el tatuaje. Roots, estilo ahí. ¿Cuánto tiene ese tatuaje? Y muy poco. Tiene ahí 3-4 semanas. ¿Y el hombre ahí? No, esto es tiro de un par de años. ¿Hay más tatuajes por acá? Bien. Sí, yo también. Mirá. Ajá. También hace poco, no hace mucho. Son sellos. Sí, ¿no? Se llevan para sellos importantes, sí. Y bueno, eso creo que. Sí, ya está. Es así. Es. Viene de herencia, viene de las raíces. El micrófono. Qué bueno. Bueno, amigos, dijimos, bueno, están preparando la preproducción. Sí. Ustedes, tienen un fotolog. Tenemos un fotolog. Fotolog.com/inspiracionroots. Roots. Por favor, gente, escriban bien. Inspiración Roots. Si no, los podemos buscar por Facebook. También. Por Facebook está Inspiración Roots. Inspiración Roots, ya puedes agregarlos. Y cualquiera de los dos, ahí aparece. Subimos nosotros la información para cuando tocamos y. Perfecto. Subimos fotos. Ya con eso tienen una buena movida ya en Facebook. Sí. Que está todo el mundo. Está bueno. Está YouTube, que están. Hay varios temas. Hay varios videos. ¿Hay temas en YouTube? Sí, hay muchos. Pones Inspiración Roots. Sí, caen. Y listo. Caen a pleno. Y ahí tenés. Y si no, puedes mandar un mail. inspiracionroots@hotmail.com. Ahí va. Acá en este, que es el material que me imagino que llevan a la radio, que vos me decías que es algo pregrabado, es algo que. Sí, esto más pero que pero es lo que suena. Claro, sí. Es un ensayo, digamos. Es un ensayo que, bueno, lo preparamos y grabamos. Está bien, se escucha bien, es bueno. No, todavía no lo presentamos oficialmente, pero. Está bien. Está bueno. ¿Alguno de ustedes ya grabó alguna vez? Sí. ¿Sí? Grabamos, sí. ¿Han grabado? Sí. Bueno. Sí, muchacho también. Sí. Ya han estado en esa etapa de grabación. Sí, o sea que no es nada nuevo. No. Pero bueno, Inspiración Roots va a dar que hablar, sin dudas. ¿Qué es lo que esperan de un disco nuevo, de disco nuevo? Y lo que esperamos es mucho trabajo. Es algo que no es muy este estilo. No es muy fácil de hacerlo. A nosotros nos cuesta un montón, pero bueno, tratamos de cada vez acercarnos un poco más, y el día que grabemos, explotar lo que sentimos, porque esto lo sentimos de verdad. Seguro que sí, ¿no? Además se nota. Tienen tres temas acá en este disco. Sí. ¿Ustedes ya tienen todos los temas? Sí, hay varios. Yo traje esos tres. Ajá. como para presentarlos y cantar y tocar otros. Bien, perfecto. Pero hay varios. Pero bueno, entonces ya tienen una una preproducción bien armada. Podemos decir que nos ponemos a laburar este año y tenemos disco. Este es el año. Sí. Este es el año. Este es el año para todos. Sí. El 2010 es para Inspiración. Sí, esperemos que sí. Ese es el año. Vamos a poner todo ahí. Seguro que sí. ¿Quieren hacer algún temita más? Y bueno, vamos a hacer Imaginar. Dame. No, dame un. Creo que es lo que van a pasar ellos. Ah. Pero ¿Sí? No, vamos a hacer una cosa. Mando yo. Mandamos nosotros, que estamos al aire. Lo vamos a hacer en vivo. ¿Sí? Dale. Y después nos vamos con... Bueno. A ver, tenemos las dos versiones. Pero antes me van a dejar mandarle un fuerte beso a Abril, que tiene 3 años. La nena los está escuchando. Está escuchando el programa. 3 añitos. Llamó por teléfono y dijo que me manden saludos esos zánganos de la radio. Así que le mandamos un beso enorme a ella y a todos los que están escuchando. Amigos, escuchás Inspiración Roots. Acá en Claro Que Sí, vamos a escuchar Imaginar. Para nuestros hermanos, que algunas están trabajando, pero están ahí escuchando. Ahí está, dale. Imaginar que el día de mañana todo esto siga así. ¿Cómo será si nada de esto cambia? No querrán estar aquí días y días que siguen en la sombra. Esto no cambia, esto no mejora. Con tantas bombas, ¿cuántos se fueron? Tanta violencia, sigue el misterio. Se oyen los gritos de los nacidos. Claman para que no sean vencidos. Pelean por oro y por petróleo. Quieren nuestra tierra para el negocio. ¿Cómo entender tanta gente con odio? Y nos llaman rebeldes a nosotros. Imaginar que el día de mañana todo esto siga así. ¿Cómo será si nada de esto cambia? No querrás estar aquí días y días que siguen en la sombra. Esto no cambia, esto no mejora. Esto no mejora. ¿Qué pasará? La solución cuando vendrá. Oídos sordos deben despertar. No dejes que siga así la historia, mi friend. No, es la maldad la que te quiere conquistar. Te brinda lujos, pero la sombra llegará. No aceptes a la sucia Babilonia, no. Imaginar que el día de mañana todo esto siga así. ¿Cómo será si nada de esto cambia? No querrán estar aquí días y días que siguen en la sombra. Y hey, esto no cambia, esto no mejora. Esto no mejora, oh no. Imaginar. Es increíble cuando se van los temas, como el volumen, parece que tiene volumen las guitarras y se los bajan. Amigos, Inspiración Roots, acá en Claro Que Sí, en la Freeway Rock. www.fotolog.com/inspiracionroots. Si no, los buscas en Facebook, Inspiración Roots, de nuevo con 2 O. Y si no, podés mandar un mail, inspiracionroots@hotmail.com. ¿Te quedó claro cómo se llama la banda? Ahí está, Inspiración, ¿no? Roots. Inspiración Roots. Ahí vamos. Gracias por haber venido, amigos. Se nos ha acabado, desgraciadamente. Repita de nuevo la fecha. La fecha es el sábado 30 de enero a las 22 horas en Museo Rock de la Ferrera. Ahí está, perfecto. ¿Se acuerda la dirección? La dirección, Avenida Piedrabuena 6163. Ahí estamos, el tipo sabe. Les damos un fuerte aplauso a Inspiración Roots. Gracias por haber venido, amigos. Gracias por invitarnos. Ha sido una linda noche de reggae. Vamos a terminar. Desafiamos a la gente a ver quién se anima. Ya para hoy no, obvio. Para el próximo programa, a ver quién se anima a chiflar este tema que vamos a escuchar ahora. Sí, acá la gente lo va a hacer, Va a ser un campeonato de chiflada. Nos vamos el martes que viene, acordate, cuando arranque Born to be Wild. Arranca, Claro Que Sí, acá en la Freeway, la 90.7. ¡Nos vemos! Thank you. brothers, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Into the face of time, like a storm wind that we raise.